en busca de ese amor que nunca encuentra. Hoy es domingo y sueña que en algún lugar alguien la espera. Y al caer en la madrugada vuelve sola a su morada y abrazada a su almohada llorará de pena. Escribe versos de amor que nunca nadie leyó. Guarda en su cuerpo el calor de noches largas, de insomnio y dolor. Se prueba un vestido blanco, se mira al espejo y al verse ella sueña con él. La fea, le dicen la fea, florcitas por dentro, tristezas por fuera. Ay, la fea, le dicen la fea, tantas primaveras pero aún soltera. Domingo y sale en busca de ese amor que nunca encuentra. Hoy es domingo y sueña que en algún lugar alguien la espera. Y al caer la madrugada vuelve sola a su morada y abrazada a su almohada llorará de pena. Escribe versos de amor que nunca nadie leyó. Guarda en su pecho el calor de noches largas, de insomnio y dolor. Se prueba un vestido blanco, se mira al espejo y al verse ella sueña con él. La fea, le dicen la fea, florcitas por dentro, tristezas por fuera. Ay, la